Y a esto ya los tenemos, ya lo conocemos, pero hace rato, y aparte son amigos y suenan cada vez mejor, y está presentando su nuevo disco de Autopista 61 que nos vinieron a visitar desde La Plata, señores. Estén atentos, ¿cómo andan, loco? Bien, bien, Hernán. No, preséntense, preséntense para la gente acá que los tiene que, claro que empezar sí. a conocer. Bueno, mi nombre es Adrián Cruz, soy voz y guitarra de Autopista. Y bueno, Carlos Schaeffer, Charlie, buenas noches, guitarra. Dale. Y coros. ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Bueno, cuéntenme, che, qué lindo. No puse que no lo tenía yo este disco. ¿Cómo que no lo tenías, Hernán? Te lo juro, por Dios, que ¿en serio? No lo tenía. Nosotros no estamos convencidos que ya lo tenías. No, tenía el anterior, no este, pero claro, no lo tenía. Lo había, tenía los temas, pero no tenía el disco, no lo había visto. Claro. Y a mí el diseño y todo eso, che, está muy, mirá qué bueno que está la parte de atrás, qué lindo que está esto. Viste, quedó muy bueno. ¿Quién se encargó de hacer el diseño de tapa, mirá, el armado? El diseño lo hizo Fabio Domenice, que es un muchacho allí en La Plata, que tiene su propio estudio, donde hace mucho laburo, él vive muy cerca de mi casa y bueno, nada, casualmente con él ya veníamos trabajando desde el disco anterior. Y bueno, ahora nos está haciendo todos los diseños de lo que es la gráfica de la banda y todo lo que es la imagen. ¿Y así. La producción? ¿Quién estuvo? Y la producción la hicimos del disco, la hizo Alejo Stivel, Tequila, que es un productor muy muy bueno y sí, la señor. Verdad que sí, que nos ayudó muchísimo para poder pescarle, viste, otra vuelta a las canciones y mejorarlas un poquitito y pulir algunos detalles para que quede así terminado como quedó, viste. La banda está siempre armada igual, no hubo cambios. Sí, ahora vamos a hacer la presentación del álbum en La Plata el próximo viernes 5 y el viernes 12 de junio en Ciudad Vieja. Vamos a hacer dos funciones. Elegimos algún lugar un poco más pequeño de lo que tocamos habitualmente para poder hacer dos y que sea algo más íntimo, más chiquito. Y sí, vamos a tener una incorporación que va a estar tocando con nosotros ya un muchacho que es amigo, que es Pablo Saavedra, el Pota, uh-huh. que de allá ha tocado muchísimos grupos y nos va a estar acompañando él en el bajo, así que esa es una novedad, viste, que estamos preparando. Pero bueno, básicamente lo que queremos mostrar un poco es el disco, porque está salido hace muy poquitos semanas. Es nuevito y la verdad que estamos chochos, contentos por porque... mucho esfuerzo, loco, mucho esfuerzo de esto. Y como recién hablamos, lo difícil que es sacar un disco, tenerlo, y hay que promocionarlo. Y bueno, ¿lo van a presentar entero ese día? Sí, ahí vamos a hacer el álbum completo, sí. Sí, seguramente toquemos algunos temas también de... Se escucha un ruido de papeles que lo estoy abriendo. Es el que está abriendo el disco en este momento. Está nuevito. Rompiendo el celofán, nada que me guste más. Así es, sí, ahí vamos a tener la oportunidad de tocarlo completo, los temas, para que la gente los pueda conocer. Como el disco ya está va a ser bastante largo, porque van a tocar todo el disco, o sea, sí. El disco entero y algunos temitas más seguramente. Sí, vamos a hacer estas dos funciones con el álbum completo primero y después vamos a variar en el resto del repertorio. Pero sí, la verdad que está muy bueno. Y déjame contarte, por ejemplo, así, o novedades, cosas que estuvimos haciendo. Salieron hace dos semanas, salieron dos videos de las canciones de Todos Tienen la Culpa y de El NN, que salió hace muy, muy poquito los dos videoclips. También, bueno, tenemos los vinilos, como ya te habíamos contado sí, algo antes. Sí. Y bueno, la particularidad que pudimos encontrar con este disco es que hace una semana está disponible en todos los puestos de diarios y revistas en La Plata. Ah, mirá vos. Lo que está, la verdad, que muy bueno. ¿Y en los puestos de bueno. diarios y revistas? Sí, sí, exactamente, por toda la ciudad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo arreglaron? Y, digamos... Coimearon a todas las... Estamos bien, pero... No, todo por las vías legales. Es facilísimo. Sí, todo por vía legal, no sobornamos a nadie, no hubo nada raro. Simplemente fue una idea... o una inquietud que surgió en el momento de que, bueno, estábamos hablando en la etapa de preparación del disco y nos enfrentamos con una realidad que es la que le pasa a muchos grupos, es que no se puede encontrar una distribución apropiada o los carriles tradicionales de distribución, por ahí uno no tiene acceso desde el punto como grupo independiente, ni tampoco tienen una gran llegada. Entonces nosotros buscando o tratando de desarrollar de otra manera, bueno, se nos ocurrió esto y fuimos a la carga y nos llevó mucho trabajo y todo, pero pudimos lograr que el disco esté disponible y encontrar una manera para que pueda eso llegar a la gente, porque si no, de otra manera, si vas a las disquerías que hay, son muy pocas las que quedan. Otras grandes cadenas de disquerías han mutado en venta de electrodomésticos y otras cosas, o sea que tu disco, si tenés suerte, va a parar entre otras cosas que no tienen nada que ver con los discos. Los discos en sí. Le tuvimos que buscar la vuelta y fue esa la que. Es muy buena idea. Está bueno. Puesto de diario, porque hay en muchísimos lugares. Los discos, aparte, ya es como que es algo, viste, un objeto donde uno quiere tenerlo con un. Uno le da el valor agregado, vendría a ser, ¿no? Sí. ¿No? Antes vos ibas y tenías que comprar el disco, pero no le quedaba otro. Porque iba no podías escuchar la canción, sino. ¿Dónde iba a escuchar? Bueno, tenía que comprar el disco. Ahora lo compra el que realmente, como hablábamos hoy, muchos lo bajan y después dicen, che, lo quiero tener. Lo compran después de escuchar. No quiero tener, me gusta, lo quiero ir y tener. Y por eso está tan bueno el diseño, el armado y todas las cosas que se le agregan a un CD como para que la gente lo pueda disfrutar claro. También, ¿no? Sí, sí. Yo, mientras estoy hablando, les digo a toda la gente que lo estoy desmenuzando, estoy mirando las letras, lo que hicieron, qué sé yo. Estamos viendo los agradecimientos, hay auspiciantes adentro, tienen todo armadito. Y bueno, y tienen una gran banda, bueno, y como músicos invitados estuvo Agustín Amaya en percusión, Alejo Estivel en coro, Pamela Rodríguez y Pablo Sarcófago, bueno, en Canyon Slide, ¿no? O sea, unos lindos amigos ayudando para el disco. La verdad que tuvimos unas participaciones de lujo y eso hace que el disco, digamos, puedan realizarse las canciones en las que participaron y la verdad que nada, eso para nosotros estaba muy bueno, viste, poder participar con toda esta gente que nosotros admiramos y que nos vuelquen su experiencia y bueno, que dejen también la firma de alguna forma en el álbum. Ya tienen una firma increíble porque con tener en la batería ni más ni menos que a Black Amaya en el álbum es algo realmente impresionante, ¿no? Sí, Black, la verdad que en el disco hizo un trabajo, viste, muy muy bueno, nos dejó unas baterías muy lindas, viste, para las canciones, así que nada, eso es. Nosotros un poco también nos cuesta, viste, adaptarnos a alguna cosa que sucedieron, porque básicamente nosotros comenzamos sin mucha expectativa, o sea, solamente pensábamos en tocar un poco, divertirnos, y el tiempo, bueno, fue haciendo que se abran oportunidades y la verdad que nos encontramos trabajando con mucha gente de la que nosotros admirábamos de cuando niños, así que desde chiquitos. Así que es increíble, es un sueño. No, ustedes, yo hoy hablábamos con. Y hablábamos, mira, justo estábamos hablando con la banda anterior, porque yo les contaba, me decían, vienen los chicos de Autopista. Le digo, sí, nos cruzamos todo el tiempo con ellos. Sí, o sea, le digo, sí, bueno, entonces le conté un poco la historia de ustedes, que por ahí ellos no la conocían. Y le digo, no, los chicos tienen una carrera muy especial, ¿viste? Porque vos decís, bueno, haces tu primer disco, listo, dale, haces tu primer disco, ¿quién lo hace? Y lo haces ahí, algún productor. Y ustedes, viste, arrancaron con un tipo que es admirado por todos, que vos decís, ya con que tenga la intención. Después se complicó, viste, con lo de Gary. Sí, sí. Pero los tuvo en cuenta en su momento. Después pasaron, se la rebuscaron, cayó Black Amaya, entró a tocar con ustedes. Qué rarísimo, o sea, no es común. Y el disco tuvo un proceso largo desde que lo empezamos a pensar y sí, como vos comentás. Pero entendés que es raro, o sea, es difícil, es muy extraño. Sí, es recorrido. Sí, es raro, es raro lo que nos pasó. Que te venga a producir, o que tenga, mira, no importa que te lo produzca o no, intenciones de que de producirte un disco. Ustedes viajaron nosotros estuvimos con Andrew Oldham, el que fue el productor el descubridor de los Rolling Stones, él nos ayudó un montón con las canciones, nos invitó a la casa, fue alucinante. Ya es raro, o sea, es que te pase de movida, porque eso te puede pasar después de que tenés 10 discos, qué sé yo. Sí, claro. Pero de movida es raro. Y digamos, sí, fue. Algo muy particular, digamos, que sucedió, pero le pudimos sacar el provecho, pudimos trabajar con él a lo que voy, durante un tiempo. Después, finalmente, el disco terminó tomando otro curso, del cual estamos muy contentos porque yo, en lo personal, me gusta mucho cómo quedó y me parece que es la mejor manera en la que lo podríamos haber hecho. Sí. Pero sí, en el medio pasaron un montón de cosas, como experiencia. Black, como todo, que sí, te van. Que vos decís, bueno, te van marcando. Vos arrancaste, como decía recién Adrián, decir, bueno, arranco para tocar y divertirnos, qué sé yo, eso te baja allá, ¿no? A decir, no, pará, tenemos que laburar en serio. Y se va poniendo más. O sea, no podemos volver ya de movida. estamos hablando de trabajar en serio, porque con estos tipos vos no podés ir a decirle, bueno, vengo a tocar. No, no, de repente nosotros estábamos, no sé, en la casa de sobre todo, bueno, estas participaciones, lo bueno que tienen es que se han dado en la banda, cuando es una banda que no es conocida, claro, no es famosa. Claro. Bueno, eso voy. O sea, nos están ayudando a mientras estamos arrancando con el primer álbum. Y eso es genial. Y sí, más vale que es laburo, porque imagínate estas personas. Yo lo tenía en la mesita de luz como ídolos. Todos, claro. No vos, todos lo teníamos, sí, en la mesita de luz. Lo tenemos en la mesita de luz. Blanca Maya, por ejemplo. Sí, un grosso. Yo me acuerdo cuando fue a tocar, cuando fui al show de ustedes, que fue a tocar Black. El tipo con una sencillez, ¿viste? Sí. Y fue y tocó y explotó y fue re lindo, muy emocionante. Se preocupaba por todo, sí, sarcófago, sí, también. Sí. Muy preocupado por cómo venían las cosas. Digo, bueno, viste, es una banda muy particular. Muy particular porque que les pase esas cosas. Está buenísimo, pero es raro que les pase. Es difícil que a una banda le pase eso. Y a ustedes les pasó por suerte. O sea, tener semejantes tipos al lado hace que tu experiencia aumente rápidamente. O sea, más fácil la experiencia que te da, ¿viste? Y sí, es... digamos, es como todo. También hay que ponerle mucho trabajo a las cosas para que se den, sí, y en el medio nos encontramos, viste, teniendo que lograr o desarrollar una estructura de la banda para estar acorde al nivel de ciertas cosas que emprendemos y todo, que al ser una banda independiente a veces cuesta mucho trabajo, porque claro, no tenés todo tan sencillo como vos decís, qué sé yo, viene un productor de afuera, entonces la compañía te lo manda a un hotel y qué sé yo, y todo lo tenés que gestionar y generar vos, entonces el hecho de poder asumir esos compromisos también nos implicó tener que meterle un montón de trabajo, y eso es lo que le da el gustito final también, cuando vos sabés que todo eso fue posible gracias a que todos pusimos el lomo y trabajamos y logramos hacer algo que, como vos decís, por ahí es más común ver este tipo de participaciones en bandas que tienen más trayectoria, más producción detrás, en el sentido de... Sí, más presupuesto. Más presupuesto. Sobre, claro, todo nosotros hay algo también que es destacable, que dentro de lo raro que suena todo esto que contamos, lo más raro todavía es que nosotros no somos personas adineradas, o sea, no contamos con dinero en absoluto, no tenemos presupuesto de nada. Entonces nos vimos un poco en la necesidad de idear algún plan alternativo para poder financiar y reunir los fondos que necesitábamos para ese álbum, y así fue que pueden ver todas las participaciones de agradecimientos, sponsors y demás personas que han apoyado el álbum y han hecho posible ejecutivamente, por decir, que es la parte de la financiación del álbum. Que para se pueda eso, plasmar el Adrián, disco. Te debes haber movido. Yo con Jack lo conozco. Se deben haber movido a todos, ¿viste? A las 3 de la mañana te golpeé a la puerta. Che, mirá, vos sabés que necesito que te seguro. Fue así. ¿Qué es lo más loco que hicieron? Eso. Conociéndolo. ¿Qué es lo más loco que hicieron? Cualquier cosa puede haber hecho. Bastante, sí, cualquier cosa puede llegar a haber hecho. Sí, sí. La verdad que ahora, loco, no me acuerdo algo en particular, pero hemos hecho cantidad de locuras para poder. En realidad, básicamente, ¿qué es lo loco que hemos hecho? Es el álbum, en realidad, y la, claro, carrera. Porque es como dice Hernán, para nosotros es una locura, porque realmente, viste, todavía tampoco hicimos como un, digamos, un balance como para poder mirar atrás y entender bien qué pasó, sino que nos encontramos en situación así, y tampoco tenemos mucho tiempo como para poder mirar a los costados hacia atrás, sino que tenemos que emprender, viste, lo que se nos va presentando adelante. Claro, sí. Ya el simple hecho de que al disco lo escuche Blanca Maya, por ejemplo, implica atrás un laburo impresionante de moverte hasta que el tipo le llegue. Claro, disco, porque hablamos de una banda, hablamos a la gente que es una banda totalmente independiente, sí, en donde cada peso cuenta, o sea, y cada peso lo tenés que ir rebuscando de distintos lados para, claro, llegar a hacer algo desde, bueno, porque tampoco le voy a decir a Blanca Maya, bueno, vení, dormí en la plaza. Bueno, vení, claro, que se viene de allá porque tiene que, sí, viajar, sí, moverlo. O sea, el loco pone lo suyo y la banda, sí, tiene, sí, que, sí, seguro, pero más vale que nosotros también tratamos de darle a todas las personas que, no, no, con las bien, que trabajamos muy buenas condiciones. Pero es a pulmón, digo, vamos, eso, a vamos, pulmón. Vamos a decir la verdad también que todos aquellos que participaron, tanto Alejo, Mario, Black, bueno, Mario Broyer, que fue el técnico de grabación y todo, si no hubiera sido también porque ellos se copaban, por decir un poco, con el proyecto, hubiera sido imposible. Desde la vía económica, imposible. Obviamente que ellos se interesaron en trabajar con nosotros. Sí, hubo un compromiso también que fue de parte de ellos, que fue el que hizo también posible, digamos, acercar las partes y que esto sea realizable. Eso después también se plasma en el momento de que nos metemos al estudio y estamos ahí trabajando, hay un clima como muy ameno y los ves de vista a ellos enganchados con el trabajo de una manera, digamos, con un compromiso más de un punto de vista más personal, diferente a como puede ser, qué sé yo, en muchos casos que puede ser por ahí un interés más netamente económico, como puede tener cualquiera en un laburo. Acá el interés también estaba desde un punto de vista personal, había un compromiso y un interés genuino de que salga bien el laburo, y por eso creo que también llegamos a buen puerto con todo esto. Ajá, vos sabés que, y es tan bueno, estamos presentando el disco de Autopista 61, que hoy nos está visitando aquí en la ciudad de Buenos Aires, en La Tribu, y estamos muy felices de que estén aquí realmente, porque este esfuerzo merece que la gente lo sepa, contarlo. Si lo quieren bajar, por ejemplo, las redes sociales, lo pueden tener, una Badcam, ¿cómo pueden hacer? Se puede, está, además de todo lo que contamos de los vinilos, los CDs, en los puestos de revistas y demás, está disponible en un montón de tiendas, todo lo que es iTunes, Amazon y demás, está en cantidad de lugares, y para lo que es escucharlo gratuitamente, está en YouTube, pueden escuchar el álbum, ponen Autopista 61, primer álbum, y lo pueden oír gratis todo lo que quieren. Perfecto. Y también está en Spotify. Y para en que la gente de acá lo vaya conociendo y sepan lo que estamos hablando hoy. Nosotros, más que poner temas y demás, lo que nos gusta es que los vayan conociendo, que sepan lo que hacen, cómo se formaron, qué es lo que tienen, y que los conozcan lo que son, ustedes, laburantes, peleadores, emprendedores. Yo siempre digo que el músico es uno de los principales emprendedores, más allá de que muchos no lo vean como emprendedor al músico. Son trabajadores también. Vos pones un kiosco y sos un emprendedor. Ahora vos sos músico y no sos un emprendedor. Sos un tipo que toca la viola, que va con la vida por ahí. Sigue habiendo prejuicio de vago. Es increíble, pero... Seguro que sí. Hay un gran prejuicio de vago. Yo recuerdo haberme presentado a algunas casas de niñas que frecuentaba de más joven. Sí. Y sus padres preguntándome, bueno, ¿qué es lo que haces? Bueno, sí, toco, soy músico y tal, y me decían, pero ¿algo serio? ¿Pero qué haces? ¿De qué trabajás? Esa pregunta a todos nos la han hecho alguna vez. Sí, soy músico, bueno, ¿pero qué haces? ¿Qué, después... Te mira como diciendo, ¿sí? Y lo que pasa es que es un trabajo que no se ve. Uno trabaja de una manera en que lo que uno presenta hacia el público es, como en este caso, una producción de un disco, o lo que uno hace cuando se sube al escenario. Y después todo lo que uno hace para poder llegar a esa instancia y todo, es un trabajo oculto, que de última, digamos, uno tampoco... El trabajo sucio, digamos. Claro, el trabajo sucio. Uno presenta el trabajo terminado y toda la parte de atrás, bueno, la gente, la va gente y no ve la ve, obviamente. El show, tocan, qué lindo, la pasan bárbaro, pero la gente por ahí no sabe que... Claro, desde bajar el instrumento, bajar todas las cosas, a veces, porque para arrancar siendo plomo todo también. Y que a veces hasta el último momento algo está fallando y lo solucionar. Bueno, arrancar eso con alambre, hacer eso. Con alambre, eso estábamos hablando. Con el alambre, eso, más lo que uno gasta en un disco que no sale 2 pesos, en un disco sale una fortuna de plata, sale muchísimo dinero, un costo muy grande. Y la banda recién está arrancando, o sea, está en los inicios, no es que tiene, hace 10 shows y listo, paga el disco. No. Eso no existe, no es así. Claro. Entonces el esfuerzo es tan grande que la gente tiene que saber que por eso también son emprendedores, porque de hecho hoy estaba hablando que hay un músico de La Plata que hace poco sacaron un disco y el batero vendió el auto. Vendió el auto para el disco. Sí, parte del disco, esas cosas son muy frecuentes. Yo estoy de acuerdo con eso, porque me parece bien que logren en sus metas, pero también me da un poco de pena que tengan que hacer todas esas cosas, porque la verdad que es un sacrificio muy grande, ¿no? Mirá, imagínate, ¿no? Despojarte de algo así. Y uno no tendría que tener que hacer eso. Claro, sería lo ideal. En una realidad un poco mejor. Nosotros no teníamos ni para vender semillitas en la estación de tren. Sí, sí. No, pero vos ponele que te va bien, ¿no? Es decir, pensar que vendí el auto, qué sé yo, y ahora está todo bien, qué sé yo. Pero si te va mal, vendiste el auto, ¿entendés? Sí, sí, y se agotan los fondos al baterista, al cantante, claro, al guitarrista, todo. Y vos decís, ¿qué pasó? Me cerró. ¿Qué hacemos ahora? Es muy sacrificado el rock independiente. Es el precio de la fama. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con mucho más acá rock. Chicos, bueno, van a presentar el disco, entonces díganme, el día, fecha, todo. Bien, vamos a hacer una presentación del disco por partida doble los días viernes 5 y viernes 12 de junio a las 24 horas en La Plata, en el local de Ciudad Vieja, que es en la calle 17 y 71. Es un local que está muy bonito. Es muy lindo, muy placentero para ir a escuchar música. Las calles que los cruzan y los demás bares, como un barrio sí, muy lindo. Sí, es un barrio muy clásico en La Plata, sí, y también sondita parecida como a San Telmo acá, como claro, una cosa sí, medio de ese es estilo. Una onda San Telmo. Mira, es más, si alguien de Buenos Aires tiene ganas de ir, se lo recomiendo ir más temprano para recorrer toda esa zona, que sí, es una zona hermosa. Sí, la estación. Es una onda San Telmo, sí, pero y tiene la estación provincial enfrente, la ex estación provincial, así que es muy lindo para recorrer. Sí, y lo bueno de este ciclo que... Calle de Piedra. De Medrado, está desde siempre. Sí, sí. Que queríamos hacer, te digo, como una propuesta diferente, también ir cambiando. Nosotros hemos tocado en La Plata ya en un montón de lugares y... queríamos hacer algo distinto, teníamos pendiente hacer algo así, tipo dos fechas en algún lugar un poco más pequeño, lo que tocamos habitualmente, para que nos puedan ver de más cerquita y armar algo como más íntimo y que vaya cambiando cada la temática de cada show, y para una presentación del álbum me parece que era lo mejor. Repetí la fecha y el lugar. Vamos a estar en Ciudad Vieja, en 1771. El 6 y el... El 5 y el... El 5 y el 12. Viernes 5 y viernes 12 a las 24 horas. Podemos ir, entonces. Sí, podríamos ir. Porque sí, claro, nosotros tenemos programa el sábado, así que podemos ir el viernes. Viernes 5 y viernes 12. Dale, viernes ahí vamos a estar. Chicos, yo les agradezco que hayan venido. Un gusto, un placer tenerlos siempre con nosotros. Son amigos, los queremos y queremos que les vaya bien, que exploten. Lo que un día, eso sí, no nos llegan a dar pelota. Cuando triunfan, voy y los cago a trompada donde lo vean en la calle. Se olviden, no, por favor. Te voy a decir que, mira, todavía no explotamos ni nos conoce nadie, pero me he peleado con algunos para venir hoy aquí, ¿eh? quiero que me cuente eso en el viaje de vuelta. Che, gracias por haber venido, ¿eh? No, y nos vamos con un tema de la Autopista 61 que pasó por aquí, por La Tribu. Conózcanlos, escuchen sus temas y pueden buscar en YouTube para tener el álbum completo de Autopista 61 que pasó por aquí, por acá rock.